Comet lo tenemos ubicado al filo de nuestro conteo, ya casi abandonando la X Top Dance. Este es un DJ que viene de Chicago y ha sabido crear bastante ruido a su alrededor y llamar muchísimo la atención con sus producciones, impulsadas además por mucho ritmo, por una línea percutiva bastante marcada, bajos muy potentes y voces increíbles que logra mezclar en sus tracks. 2019 fue el año de su debut y de ahí en adelante ha sabido construir muy bien una carrera artística que, bueno, lo tiene en este buen momento ahora con Make Me Feel, canción que está ubicada ahí en la posición número 10, baja una posición de la casilla 9, se ubica en esta última posición del conteo con 3 semanas en total en la X Top 10. Escucharemos en este primer grupo de canciones también a Lost Frequencies, que está allí con Rise, que es su más reciente estreno. Lost Frequencies, que viene de un año buenísimo, el 2020 fue bastante importante para su carrera, fue el año del lanzamiento de su Extended Play Cup of Beats, el año en el que recibe esa invitación por parte de la Casa Real y que, bueno, logró a través de todos estos sucesos trascender con sus hits. Desciende del lugar número 7, son 6 semanas que tiene Felix de Light, como es su verdadero nombre, en nuestro conteo. Lost Frequencies aquí está con Rise en la casilla número 9. Y cerrando este grupo de 3 canciones están estos señores de ATV, que ya tuvieron su momento en 1998 con esta misma canción que van a escuchar ustedes. En ese año lograron llegar bastante lejos en los listados musicales con 9pm Till I Come, canción que está de regreso pero bajo otro título y por supuesto con una producción renovada a cargo de Topic y A7S. Ellos se unen a ATV en esta nueva versión de 9pm Till I Come, que se llama Your Love y que desciende de nuestro conteo. Estaba en la posición número 4 y cae 4 posiciones hasta el lugar número 8. Es la canción que más casillas pues pierde esta semana. Acumula ya 17 semanas con nosotros en el conteo. Esto comienza, señores, casillas número 10, número 9 y número 8. Que estén teniendo un feliz fin de semana conectados con nosotros con la X96.5. Aquí comienza la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Thank you. número 9. La X Top 10. Yeah, I can never leave, 'cause I need it to feel it. Let me feel it. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño en este fantástico recorrido por los éxitos dance más destacados del mundo. Vamos conociendo una a una las casillas de este conteo que cada fin de semana llega hasta ustedes y que cuando finalice pues lo van a encontrar para que lo chequen a través de nuestro website lax965.com con las tres recomendaciones que ya van a conocer más adelantito. Por ahora, conozcamos las posiciones número 7 y número 6. Después del gran éxito de Head, Shoulders, Knees and Toes, que acumuló más de 170 millones de streams en todo el mundo, este es el regreso de Offenbach con Wasted Love, este dúo del house que vienen desde París, bastante prolífico, ha tenido una carrera bien interesante, comenzaron muy pequeños desde los 13 años a llenarse de muy buena preparación musical y tienen un fuerte referente dentro de esa técnica musical. Offenbach no están solos, están con La Jig en esto que se llama Wasted Love y que ocupa la posición número 7, subiendo del lugar número 8 en su primera semana con nosotros. Pronto les tendremos una sorpresa con Offenbach. Vamos a tenerlos en una conversación. Dentro de muy poco tendrán pues el material para que ustedes conozcan más de este genial dúo del house. Casilla 7 para Wasted Love, entonces, con Offenbach. Y en la posición número 6, este trío imparable, David Guetta, Ray y Joel Corry, que después, Joel Corry, de haber sido el rey prácticamente de los listados musicales dance, arrancando este año con Head and Heart, pues pretende hacer lo mismo con esto. Y para ello, pues se ha acompañado muy bien de la producción de David Guetta y la fantástica voz de esta británica llamada Ray. Bad se llama esta canción, ocupa la posición número 6, baja de la casilla número 5 y son 11 semanas que logra acumular ya su presencia en nuestro conteo. Ahí están las dos siguientes posiciones entonces para seguir buscando llegar al número 1 este fin de semana en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. You're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Just can't resist when you're calling. I César Soto los acompaña en la X Top Dance. Tiempo de conocer dos posiciones más. Estamos buscando llegar a la número uno en nuestro conteo, la X Top Dance. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Pero antes de pasar a estas dos posiciones, vámonos con el primero de nuestros recomendados para hoy. Estrenado hace algunas semanas, ya cuenta con su videoclip. Este es el nuevo hit de Troye Sivan, quien se acompaña de Tate McRae y DJ Regard. Se trata de You. El videoclip muestra las consecuencias que trae todo lo relacionado con el deepfaking, es decir, aquella tecnología que en internet pues ayuda como a cambiarle el rostro a diferentes cuerpos con el uso de la fotografía. En la historia que nos cuenta este videoclip, una fanática obsesiva de los músicos intenta piratear los discos duros de estos chicos para obtener chismes sobre música nueva. Esa es la historia que nos cuenta You con Troye Sivan, para quien pues toda la situación vivida con el COVID ha hecho que todos tengan que explorar más su creatividad. Recientemente contó que todo se grabó desde diferentes locaciones. Tate estaba, por ejemplo, en Los Ángeles, él estaba en Melbourne y DJ Regard en Kosovo. Y así, gracias a la tecnología, pudieron darle forma a esto que se llama You, que ya cuenta con un excelente videoclip. Este es mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Oh, so I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the jealousy strong, all I see is you. La X Top Dance. Un sensacional trío que forman DJ Regard, Tate McRae en la voz y, pues, por supuesto, Troy Sivan, que está aquí con You, el primero de mis tres recomendados que traigo. Y si les gustó, me lo hacen saber, me cuentan. A través de Twitter estamos conectadísimos con ustedes en @la X965 y con el numeral La X Top Dance, pues pueden interactuar con nosotros. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Este par se conocen muy bien. Ya han tenido la posibilidad de trabajar antes haciendo muy buenos dúos. Hero es la canción que los une otra vez. Estamos hablando de David Guetta y Afrojack, y una canción con muchísimo mensaje positivo justamente para estos momentos de tanta convulsión en el mundo. Hero ocupa la posición número 5, viene subiendo del lugar número 6, ganando una casilla este fin de semana y completando su semana número 2 en nuestro conteo. Afrojack y David Guetta, casilla número 5 con Hero. Y en la posición número 4, lo nuevo de Garrix. Martin Garrix se ha anotado un hit, pudiendo unir en una misma canción, pues, su propio talento y el de dos señores músicos que hacen parte de la agrupación U2, The Edge, por un lado, y por el otro, Bono. Este track viene también ya con su video musical que identifica la canción, pues, oficial de la Eurocopa 2020. Se llama We Are The People, casilla número 4 esta semana. Posiciones número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Mm-hmm. it on his own, looking at the space where his wife once was. Wants to find us something to believe in. He hears a knock at the door this eve. She says, I'm going to New York City to follow my dreams. Would you come with me? Little girl, only 17 years old, looking at the stars in her granddad's eye. And dreams get a little bit wider, but together they cross the river. La X Top Dance. Flying from the sun. Hey, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We'll be right back. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seguimos avanzando, buscando llegar a la más importante esta semana y vamos a conocer las posiciones número 3 y número 2, pero antes el segundo de los recomendados que tengo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Ellas son una de las girl bands más populares en la actualidad, luego de que hicieran además historia al ganar el premio a Mejor Grupo Británico en los pasados Brit Awards. Unieron su talento ahora al de David Guetta y Galantis para presentar Heartbreak Anthem, que ya se vuelve tendencia en diferentes plataformas y redes sociales. Aquí está el segundo de mis recomendados, las Little Mix, junto a David Guetta y Galantis, en esto que es Heartbreak Anthem. Semana con la X Top Dance. Heartbreak Anthem es el título de esta canción, Galantis, David Guetta y las bellísimas Little Mix en este, el segundo recomendado para hoy. La X Top Dance. Avanzamos en nuestro conteo y nos vamos con las casillas número 3 y número 2 esta semana. Rasputin llega a nuestro conteo y pues aquí está en esta posición, la número 3, estable una semana más en esta casilla, lleva 7 semanas con nosotros, este que es un hit ya muy conocido de la música dance, finalizando la década de los 70 gracias a la genialidad de Bonnie M. Bueno, a Frank Farian, que era el cerebro detrás de los chicos de Bonnie M. Bueno, también tienen allí su valor toda la creatividad que siempre tuvieron los chicos y las coristas para presentarnos muchísimos éxitos que supieron llevar al número uno en ese entonces. Ha sido retomada esta canción gracias al trabajo de Majestic y esta es una renovada Rasputin que sigue en la posición número 3 de nuestro conteo. Y escucharemos también la casilla número 2, donde está el señor Tiesto, estable también una semana más como la segunda canción más importante de nuestro conteo. Canción que viene también de un excelente rendimiento y viene de ser un número 1 aquí también en nuestro conteo y en buena parte de Europa. Se llama The Business, está ubicada en la casilla número 2. Posiciones número 3 y número 2 suenan a continuación en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. down to business. Give you one more night, got this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. La X Top Dance. Estamos llegando al final de nuestro conteo, pero antes de presentarles el número uno esta semana, aquí está el último de mis recomendados para hoy. Hace poco revolucionó las redes sociales al publicar un emoji de una mariposa azul. Y bueno, provocó todo tipo de teorías por parte de sus fans, que son miles y miles alrededor del mundo. El tweet aludía justamente a esta nueva canción que se llama así, Butterflies, en la que colabora con Stara y Fortet. Este es su primer track oficial desde el 2019. Queda claro que este DJ y productor, que es norteamericano, se prepara para cambiar una vez más la faz de la música electrónica tal como la conocemos. Él se llama Skrillex, ha ganado 8 premios Grammy, ha sido nominado como artista del año en MTV y tiene el récord de Grammys ganados por un artista electrónico. Aquí está con el tercer y último de mis recomendados, Fortet, Stara y Skrillex juntos en Butterflies. Recomendado en la X Top Dance. Show me, show me, show me, show me. la X Top Dance. Butterflies se llama esta canción, que es lo más reciente de DJ Skrillex y que les presentamos como el último de mis recomendados para hoy. Soy Julio César Soto y con mucho gusto estuve con ustedes a través de la X96.5. En 8 días estaremos de regreso con este conteo. La X Top Dance y los éxitos dance más importantes del mundo como preámbulo de lo que vendrá en un momentito. A las 7 estaremos arrancando nuestro Residente X, que hoy arranca con un set increíble a cargo de DJ Gada, y después estará DJ Nemo también haciendo parte de nuestra programación. Hoy no se los vayan a perder, que están buenísimos. Música retro en unas versiones sensacionales. Son los sets que vienen a continuación en Residente X Retro Edition, que ya arranca. Los dejo entonces con la canción más importante, que sigue siendo este super hit que se anotan Britton y los Nightcrawlers, que son los creadores originales de esto que se llamaba en ese entonces Push the Feeling On, otro super hit de los 90 que ha sido pues remasterizado y que ha tenido la oportunidad de renovarse bajo el título de Friday y llegar a todos los rincones del mundo. Nuestro número uno hoy en la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance. Here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live in the spot. It's live again. It's live in the spot. Too much, no, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it. Saturday, Sunday, what? Semana Retro en Residente X. Around the world. DJ Gada. We know how to show it.